che, Uge, vámonos unos días de vacaciones acá. Está todo mal, es un desastre. Se vienen las elecciones, hay represión. Ay, Fer, ¿te parece? Pero nos perdemos las PASO, nos perdemos las represiones. Tenemos que estar acá, hay que comunicarlo. Vámonos a la mierda. Acá hay un montón de compas. Se quedan les compas. Les compes se quedan. Bueno, bueno, dale, dale. ¿Pero a dónde vamos? Tengo algo preparado que ni te lo imaginás. Ni te lo imaginás. Compré un auto. Mirá, me compré el DeLorean Retaguardia. Asombro. ¡Ah! ¡Ay, me muero! Vamos a intentar entender cómo llegamos hasta acá. ¡Me muero! ¡Listo, Doc! ¡Listo! ¡Adiós, Silver! ¡Vaya con Dios! ¿Y te gusta Euge? Mirá, tenemos como 30 años menos. Sos un genio, Fer. No solo viajamos en el tiempo, sino que estamos más jóvenes. ¿Dónde estamos? Ni idea. A ver, pongamos la tele. Hace dos años, precisamente hoy, que todos somos gobierno en la República Argentina. No, neoliberalismo de nuevo. Vamos a volver. Bueno, me entendiste. Volvamos, por favor. Extraño la gata. Algo salió mal, me mandé una cagada. Volvimos al 2019, al estudio de la Retaguardia, y estamos más jóvenes. ¿Pero cómo que salió mal? ¡Salió perfecto! Estamos en el 2019, pero más jóvenes. Aprovechemos, vamos al programa. Bueno, con esa apertura que ya alguna vez sonó acá, doy la bienvenida a quienes nos estén escuchando a este nuevo programa de la Retaguardia, donde Fer me dejó solo esta vez, me dejó solo en el estudio, pero me acompaña desde otros lugares. Él está ahora en una de las proyecciones de la película ¿Quién mató a mi hermano? Que está recorriendo los cines Inca, así que muy, muy contento de que pueda estar ahí, de que pueda acompañar a la familia de Luciano, a familiares y amigos. A los directores, a la directora y al director, Lucas Escabino y Ana Fraile. Y hoy tenemos un programa con un par de notas. Acá tenemos a Nacho del otro lado del estudio, del otro lado del vidrio en realidad, ¿no? Nachito Álvarez en Operación Técnica. Y escucharemos ahora entonces una de las entrevistas que grabamos hoy a la tarde. Con Iliana Llanos de la Casa Santa Cruz, porque los desalojos y las situaciones represivas siguen en Buenos Aires, en todo el país, así que escucharemos entonces. Bueno, contanos en principio qué fue lo que sucedió, no sé si vos viste o llegaste después, en cualquier caso nos interesa que nos cuentes. Bueno, mira, nosotros estamos en comunicación permanente con los vecinos de la Casa Solís, mediante un grupo de WhatsApp. Ayer se logró suspender el operativo y se acordó de que las familias en 15 días iban a ser citadas por el juez. Entonces, no vimos que peligraba la situación de las familias, por lo menos por 15 días. Y bueno, ahí la mañana nos mandan un mensaje que por favor nos acerquemos, que volvieron a vallar las cuadras, que serían la de Caseros y la de Rondó, que también había un micro lleno de policías. Entonces, nosotros como Casa Santa Cruz estamos a 5 cuadras,

haciendo la retaguardia. Sí, sí, yo recién pensaba, escuchando la situación de los golpes que recibieron los niños, y se me venía a la mente una situación en el 2001, en plena crisis y en plena situación violenta en las calles. Acompañé a mi vieja a un reclamo a Edesur, donde estaban los vecinos y vecinas, reclamándole a Edesur por los cortes de luz que estaban teniendo todo el tiempo. Nadie podía pagar las facturas, efectivamente, y le cortaban a los vecinos y vecinas, y la situación estaba muy violenta, y de repente llegó la montada, y yo, teniendo 6 años, 5 o 6 años, la misma edad que estos dos niños, me asusté muchísimo y me quedé muchísimo tiempo con esa angustia, que si hoy lo pienso, teniendo 23 años, recuerdo la situación angustiante y recuerdo todo el movimiento de gente y todo, y no puedo evitar pensarme en ese momento cómo se sintieron estos niños, que además ¿año? Fueron golpeados, ¿no? ¿Año dijiste? 2001. 2001. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando no del gobierno de Macri, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires había todavía ganado. No, claro. Bueno, escucharemos ahora una entrevista con Sergio Maldonado, que estuvo recorriendo las redes, se difundió bastante, se puede leer en la página de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, donde Sergio plantea una diferencia con algunos organismo de derechos humanos en la conferencia que tuvo lugar el viernes pasado en Foetra, y Fernando Tevele, que hoy no está presente, lo entrevistó para profundizar un poco más, así que vamos a escuchar. Bueno, en el marco de una charla que se dio en la sede de Foetra, con la presencia además de Miriam Lewin, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, hizo algunas apreciaciones que quizás eran inesperadas y que sorprendieron a quienes estábamos allí escuchando lo que Sergio tenía para decir. Cómo hablar de los organismos de derechos humanos con lo que implica su importancia política en nuestro contexto, digamos, postdictatorial. Nos pareció que estaba bueno intentar profundizar con Sergio para saber cuáles son esas molestias con los organismos, si es con todos, si es con algunos, por qué. Así que vamos a charlar con él. Sergio, bienvenido a La Retaguardia y gracias por estos minutos que vamos a tener para charlar sobre lo que dijiste. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. Contanos un poco. Vos comenzaste ayer, lo primero que dijiste cuando se abrió el micrófono fue: hoy es un día muy difícil para mí porque es hablar de la gente que tendría que estar de nuestro lado. Sí, en verdad a veces es difícil cómo encarar y cómo decir las cosas. Es más fácil cuando uno hace un comunicado, porque tenés el tiempo para escribirlo, pensarlo bien. Ahora cuando hablas y decís en el momento, a veces se puede malinterpretar o no. En verdad yo siempre fui una persona que desde el principio traté de consensuar y que fuera esta especie de colectivo. De hecho, la lucha en el pedido de la aparición con Vía de Santiago y todo lo que se fue generando fue a una amplitud hacia todos los partidos políticos, todos los organismos, las madres, las abuelas. Pero bueno, dentro de todo eso, que es el motor, digamos, humano y lo que se va manifestando en la calle, también está la parte judicial. Entonces, en la parte judicial es donde la familia de Santiago, que es representada por yo como querellante, tengo una abogada que no es ni del Estado ni de ningún organismo. Uh-huh. Es personal. Entonces, desde el principio nosotros tenemos una estrategia y un objetivo, que es investigar primero la desaparición forzada, porque Santiago estuvo desaparecido. O sea, no es que independientemente si después apareció no apareció con vida y aparece muerto. Y lo que hace eso es incrementar la pena si hubiese aparecido con vida. Y quien me dijo que Santiago no estaba en el lugar fue el Estado. Entonces cuando vos empezás a ver todas las cosas que hay, la investigación y demás puntos, no hay nada que indique que no sea otra cosa que desaparición forzada. Bueno, en esa línea es que nosotros siempre seguimos moviéndonos, participamos en todos los recursos, en todas las presentaciones, en todas las quejas, en distintas, porque es amplia la causa, ¿no? Hay distintas etapas. Uh-huh. Y ahí donde entran los organismos de querellantes, que son, por ejemplo, la APDH, el ex detenido desaparecido, la Comisión de la Memoria y el CEN. Esas cuatro querellas no tienen los mismos intereses que tenemos nosotros como familiares, que es avanzar en la verdad y la justicia. No es que ellos hagan lo contrario, pero sí tienen otros intereses porque están más limitados. No participaron en todas las presentaciones que hicimos nosotros, sino algunos, mira, una que dice en un momento ya no hay que ir por Lucetti, la otra hay que ir por Bullrich. Nosotros, bueno, tenemos que investigar el homicidio. Nosotros nos puede haber una culpabilidad de abandono. Todas distintas estrategias, distintas miradas, digamos. Uh-huh. Pero no puede haber una mirada de ese tipo cuando vos hiciste una investigación. Entonces, en esta última etapa, de hecho, cuando recusamos al juez Otranto, lo hicimos nosotros. Después, cuando ya estaba en el final recusado, aparece el CEN. Uh-huh. El resto de las querellas no hizo absolutamente nada, no salió a recusar al juez. O sea que, si hubiese sido por nosotros, seguiríamos estando con el juez Otranto. Claro. Ahí es donde empieza la parte judicial y la parte que está atrás, digamos, de bambalinas, como así decirlo, que no se ve, y que empieza una fricción en lo que es el interés de la familia, que tiene su propia voz, porque convengamos que estos organismos nacieron porque eran para representar y querellar tal vez en casos de lesa, donde por ahí era más amplio, en otra situación. Pero en democracia surgieron las familias, empezamos a tener nuestra propia voz. Yo veo las madres de gatillo fácil, contra la trata, en diferentes aspectos. Pero todas las familias levantan su voz y van para adelante. Uh-huh. Entonces, hay que acoplarse a eso. Tiene que haber, cuando yo venía diciendo hace un tiempo, hay que empezar a entender, construir otra vez o ver de qué manera fortalecer los derechos humanos. Se refiere a eso. Entonces, lo último, el detonante, que a mí me hace ruido, es que aparezca cuando sale el fallo de la revocación del juez general, que lo hizo la Cámara de Apelaciones, diciendo que descartaba la desaparición forzada, pero que había que investigar otros delitos, lo cual es contradictorio el fallo, porque vos no podés decir que no hay desaparición forzada si no existe la investigación. Uh-huh. Y hay que investigar. Entonces, ahí nosotros impugnamos el fallo. Ahí también impugna la PDH, pero con otro motivo. Entonces, ya es ahí donde empezamos a tener miradas distintas, porque decís, bueno, ¿cómo podés ir por otra segura que no sea desaparición forzada si no se hizo una investigación? Entonces, es cuando... Y yo vengo durante 2 años y 2 meses sosteniendo algo, trabajando, poniéndole el cuerpo todos los días, manifestándome, dando charlas, dejé de lado mi vida. Y por otro lado, viene un organismo y no respeta lo que nosotros estamos haciendo con algo conciso, con algo concreto. Yo no tengo nada que... No hay grises ahí, o sea, es así. Pero digo personalmente, no le haces caso, seguís. Y lo único que te importa es tus egos, tus propias individualidades, de esta cosa de agarrar y salir por medio y gracias a nosotros, y llegamos a castración, un autobombo. La verdad es que para mí no es miserable todo eso. Entonces, uh-huh. en esta cosa personal, a mí me posiciona en algo. Hay un montón de familias que tal vez buscan, ver y en algún momento dicen que bueno la lucha de ustedes, cómo se mantienen y todo. Yo no puedo ser hipócrita de agarrar y dejar de lado esa búsqueda de la verdad porque es más conveniente otra figura u otra carátula porque es más fácil de litigar. ¿Entiendes? O sea, como que es el camino más corto. Claro. Puntualmente, digamos, lo que vos objetás es que la PDH intente avanzar a través de su querella por la figura de homicidio y no por la desaparición forzada, digamos. Sí, y como también en las otras tres querellas no dijeron nada. O sea, se guardaron al silencio y no impugnaron. O sea que para ellos dirá lo mismo, la desaparición forzada de esos delitos. Entonces, como al principio, cuando Santiago estaba desaparecido, salen todos diciendo... es desaparición forzada, nos vamos todos para adelante, y después cuando se empieza a complicar, porque es fácil, si el 24 de noviembre, cuando se hace la, cuando el 20, no fue el 20 de octubre, se hace la autopsia, todos le veían que Santiago tenía un balazo en la frente, y era más fácil. Ahora, uh-huh. cuando empezás a ver todas las patas que estaba poniendo la justicia, cómo se va extendiendo, las causas se van barrando, se van haciendo largas, ya hay sectores que parece como que lo quieren ir cerrando. Dicen, bueno, no puedo sostener esto en el tiempo. Entonces, a mí me molesta mucho eso. Claro. Parece que nunca es el momento de enfrentar a diferentes sectores. Uh-huh. Llegó el momento que sí, porque yo en realidad estoy haciendo un sacrificio enorme todo el tiempo. O sea, dejé todo para avanzar en algo que es lo que realmente es. No hay otra cosa. Entonces... cuando ya se interpone entre el derecho de un familiar de saber la verdad, de creer en las convicciones, de tener una estrategia bien desde el primer momento, para que jueguen otros intereses, yo no lo puedo aceptar. Yo no puedo permitir que mi abuela me haya dicho el 7 de julio que se quería morir para averiguar qué le había pasado a Santiago, y en la madrugada del 8 muere. Entonces hay otros valores que no los va a entender nadie, salvo que no haya pasado por esa misma situación. Claro. Sergio, vos hacías referencia a las querellas individuales de cada uno de los cuatro organismos. ¿Todos tuvieron la misma actitud o alguno dijo, bueno, respaldamos lo que ustedes decidan? En realidad hay algunos que no tomaron más participación, que no tengo problema en decirlo. La Comisión por la Memoria apreció el cuerpo de Santiago y dijo, está. Ellos como que terminó después, sí, apelaron todos el 29 de noviembre, pero no hubo una participación, un acompañamiento, físico, de estar y todo, sino en forma judicial. O sea, a veces uno presentaba una cosa, otro participaba en otra. Si no hubiese sido por nosotros, que tenemos las escuchas en la Corte Suprema, no hubiese pasado nada, porque ninguna de las querellas que iba avanzando con el tema de las escuchas eran ilegales, de la intervención de mi teléfono. El único creyente fui yo que seguí con eso hasta esa instancia. En la semana que viene empieza el juicio al médico, el creyente soy yo, no apareció ninguna otra querella a querellar ahí. Uh-huh. Entonces, nadie de todas las querellas nos puede venir a cuestionar algo, o puede venir a hacer algo diferente, donde tenemos la causa completa y participamos en todas las cosas. Y ahí es donde por ahí suena medio chocante y seguramente saldrá y dirá, ah, bueno, usted es un desagradecido. No, yo no soy desagradecido, todo lo contrario. Agradezco el acompañamiento, pero yo lo que quiero aclarar es que yo no fui a buscar a ninguna querella. O sea, ellos se fueron presentando porque está legalmente que cualquiera puede ir y meterse a un morrellante. Uh-huh. Es aceptado por un juez. Entonces, esas cosas también hay que empezar a entender, que tienen que entenderse que hay una familia. La familia busca, tiene una estrategia, busca algo puntual. Entonces nadie puede venir a contradecir eso, porque no está autorizado moralmente. Claro. Sí, judicialmente, pero no moralmente. Entonces, voy a decir todas las querellas. Bueno, te las puedo determinar, como te decía, eso es la Comisión por la Memoria, el CEL participó en algunas cosas sí, en otras no, es detenido desaparecido en algunas cosas sí, en otras no. Pero ahora último, el único que presentó la información fue el APDH. Para el resto estaba bien el fallo. O sea, se entiende como, si seguimos así, acá que diga, bueno, dos gendarmes que los acuse por robar un estéreo, o unos binoculares. Entonces, de esa manera se hace justicia, y no es eso la justicia. La justicia es avanzar realmente con lo que pasó. Yo quiero todas las cadenas de responsabilidades, desde más que para abajo, y eso implica todo. Y si tengo que estar 20 años peleándola, lo voy a hacer. No es esto cuestión de tiempo o en un momento cuando había que retirar la autopsia, nadie avanzó en la autopsia. Como diciendo, bueno, no pedimos esto porque empieza no, pero bueno, no viajamos por los recursos. Hay un montón de cosas, a veces empiezan esas... que por ahí, una cosa es litigar y ser querellante en Capital Federal, otra es tener que ir a Gel, tenés que ir a Comodoro Rivadavia, tenés que ir a Rawson. Es distinto. Claro. Eso a mí me hace ruido y me molesta mucho que no se consulte, no se trabaje en equipo. Uh-huh. Yo lo intenté hacer desde el principio. Que las querellas se acoplaran y trabajaran en conjunto fue imposible. Pero claro, bueno, mientras iban estando ahí, no hay problema. Ahora, cuando ya te saltan, te pasan por arriba, eso no me gusta, porque no lo voy a permitir. Uh-huh. Y si me peleo con el que sea, no tengo ningún problema. Y de esto, todas las familias que están en alguna situación similar lo van a entender, y estoy seguro que esto es, por ahí, no sé, no encuentro otra palabra, es el disparador y lo hace con burros y no está bueno, pero va a ser motivo para que otras familias hagan y se planteen lo mismo. Y sé que va a ser así, o sea, no tengo dudas, pero por eso a veces es difícil tomar decisiones y difícil de la forma en la que se dice. Claro. Yo lo que dije ayer, se lo planteé a cada uno siempre en su momento, se los dije personalmente, o sea, de todos modos posible. Ayer llegó al límite que yo no puedo ir a enfrentar un juicio la semana que viene con eso adentro, o sea, con cosas que van dando vuelta y no pasa nada. O sea, no, es así. Uh-huh. O sea, yo no perdí un hermano porque me gustó hacerlo y le permitiste que tome cualquier decisión. Entonces, yo asumí un compromiso y este compromiso yo voy a ir a fondo para eso. No me importa si me quedo solo. Y si primero vos el año que viene estoy solo en la plaza porque no acompañé a nadie. No me interesa. Pero moriré con mis convicciones y con y con las pruebas que tengo. No es que estoy inventando nada. Sergio, dos cosas. Perdón que lo hago muy largo. No, está muy bien. Pero en realidad a veces es difícil cómo explicarlo y no quedar, no herir susceptibilidades. Es que justamente la idea, tratándose de el valor simbólico y efectivo y real que tienen los organismos de derechos humanos que vos estás cuestionando en particular, nos parece que cuanto más profundices lo que pensás, más claro quedará tu pensamiento. Se podrá coincidir o no, pero por lo menos estará un poco más claro. Me preguntaba, cuando vos decías que es mucho más sencillo escribir un comunicado que comunicar esto hablando, me preguntaba por qué no elegiste la metodología del comunicado que venían llevando adelante. Porque decidí ser espontáneo, que salga lo que tenga que escribir, porque y en eso está la sinceridad de los familiares, que no siempre tenemos que estar como encontrando las palabras justas, viendo, a ver si un sector le cae mal, si un sector le cae bien. O sea, me salió a hacerlo de esa manera y de hecho no vamos a recibir ningún comunicado. O sea, en un momento yo lo pensé y yo tomé la decisión yo personal de hacerlo, de agarrar y salir y decir eso, de asumir los riesgos que sean. Y siempre respaldando la lucha de las madres y las abuelas, porque eso es lo que yo tengo como genuino. ¿Se entiende? Por eso que una cosa es lo que es el motor de la calle y otra es lo que son los papeles. O sea, hay diferentes cosas. Entonces, por eso yo entiendo que el que realmente pasa por estas situaciones lo tiene que entender, porque no hay otra manera. Y lo de, bueno, qué sé yo, me salió decirlo así y la verdad que me liberé, como que es una carga que yo ando todo el tiempo con distintas mochilas, de distintas cosas. Y siempre tenés que estar ahí, como que vas pisando ahí con pie de plomo, ¿viste? En todos los lugares. Uh-huh. Porque te haces una cosa, ¿viste? Siempre tenés que ir consensuando. Y en realidad hay momentos que no se pueden estar en tanto frente. O sea, vamos todos para un lado, la verdad me sentí como la película esta de Corazón Valiente, y decía, escuchame, o sea, vos tenés que estar al lado, apoyar, preguntar, o plantear, decir, mira, nosotros vamos a hacer esto y esto. Está bien, te mandás por tu cuenta como si fuera algo que, o sea, es mi hermano, ¿no es? No estamos hablando de un juicio por un departamento, que tampoco hay un juicio, pero me refiero a que hay otra cosa, o sea, no es, claro, es por un valor inmueble, por un por algo, no encuentro la palabra, pero estamos hablando de una vida, de una persona y de algo que se tiene que esclarecer. Yo he decidido eso, pero directamente lo hacíamos en noviembre, cuando sale la autopsia y empezaron a instalar que se lo daba solo. Y dijo, bueno, está bien, hacemos así una justicia media y listo, miramos por otro lado y no pasa nada. Claro, pero claro, no es el tema, o sea. Pero bueno, qué sé yo, yo tengo sus motivos, no sé, yo no puedo responder tampoco por lo que hacen ellos, pero tampoco puedo estar parándolo, porque si no, ¿qué pasa? Yo no voy a salir dentro de un año así, o cuando sea un fallo, o cuando mira, si se avance en eso, yo salgo ahí a cuestionar. No, estoy cuestionando ahora que se hizo lo que no se debía hacer, para dejar precedente. Mirá, yo advierto esto, o sea, no estoy cuestionando ni anticipándome a algo que va a ser malo. No estoy advirtiendo, como advierto también que la semana que viene vamos a un juicio sin ninguna garantía de nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al casino de oficial de la policía de la provincia a tener un juicio. Es el juicio, bueno, al médico que filtró las fotos apenas apareció el cuerpo de Santiago flotando en el río. Claro. Que también decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué garantías tenemos? Vamos a una provincia, independientemente, ¿no? Que es que hay muchos conocidos, hay mucho respaldo. Pero también es una provincia que está pasando por una situación con todo el problema que hay de estatales y demás, y hasta a veces parece una provocación hacer un juicio en el casino de la policía. O sea, tendríamos que tener otras cosas, o justamente en el medio de las elecciones. Yo no es que digo, advierto, o sea, como que me pongo en alerta. O sea, no me gustaría que todas estas cosas se tomen un recado antes. De cómo hacerlo, de cómo de no entrar en provocaciones. No sé, o sea, hay veces, como digo eso, también digo, cuando tuve que ir a declarar por el tema de la causa de espionaje, un montón de cosas que nadie toma medidas de lo que puede pasar después con alguien. Vos vas a declarar y no pasa nada, te vas, todo sigue normal, no se toma judicialmente ningún resguardo. Hay muchas cosas, por eso yo ayer en esta charla era como que decía, bueno, ¿y cómo construimos justicia? ¿Cómo empezás a empezar a que realmente se haga algo que valga la pena, ¿no? En todo decir y después ser contradictorio. Todo decimos que hacemos, pero no hacemos. Yo no tengo la fórmula para solucionarlo, pero me parece que tiene que pensar de forma colectiva y dejar de lado los egos y los propios intereses y empezar a entender otra cosa, que hay otros valores, que hay otra mirada. No sé cómo... y en eso, yo cuando fui el otro sábado al tercer encuentro de la Jornada de Derechos Humanos en la CHESMA, y mi planteo fue este, y agarré a decir, bueno, en el 2011 se tipificó la ley de desaparición forzada, pero no se implementó como investigarla. Bueno, hay que crear un grupo de expertos independientes que garanticen su investigación en esos casos. Segundo, propongo que se cree un grupo integrado por distintos familiares que en distintas épocas de democracia fueron víctimas de todos los gobiernos, así, algo. Y eso actúe como vedor de la Secretaría de Derechos Humanos. Y como tercero, que se amplíe lo que es un control popular, como lo que está generando la política. O sea, está bien, está mal lo que está diciendo, no lo sé, pero algo tenemos que tirar de propuesta. Después vemos si sirve, si no sirve, pero si no, como que también nos quedamos en la crítica y tampoco aportamos nada. Y si no, seguimos con la misma metodología que estamos, que ya es evidente que no funciona. Claro. Entonces, cuando sé, pateamos el tablero y hagamos algo distinto, ver si funciona o no, no sé. porque si no me voy a mi casa y la verdad que no intento más nada, porque parece que estamos peleando siempre contra la pared. Claro. Sergio, una cuestión más. Hace no mucho más de 2 meses, Sebastián Premisi tuvo una charla con Elizabeth Longopan, una de las integrantes de la LOFER en Resistencia Cuyamén, que dio su versión de los hechos por primera vez como testigo ocular, o por lo menos auditivo, de lo que ella dice fue Santiago Maldonado entregándose a los gendarmes diciéndole ya está, en el momento en que los gendarmes bajan al río. A mí me llamó poderosamente la atención que no hubieran tenido tanta repercusión periodística, digamos, más allá de los medios que publicaron las declaraciones de Elizabeth. En la justicia esto no tuvo, digamos, ninguna actuación. Nadie la convocó a Longopan a declarar. No, de hecho nosotros lo que hicimos fue ir y presentar esa nota diciendo, bueno, acá hay una declaración, hay un periodista que tomó esa declaración y es un testimonio importante. En el fallo que sacaron el 6 de septiembre, omitieron poner eso. Entonces, ¿cómo podés descartar? Por eso digo, ¿cómo descartás la desaparición forzada y tenés esa declaración? Está bien, no es ante la justicia, pero está hecha ante un periodista y hay, digamos, y está... En todo caso, que lo citen a los dos a declarar, y ahí se verá si es verídico o no. No se puede descartar algo tan importante cuando nunca la llamaron a declarar, o no es que no la llamaron a declarar, sino excusa del juez fue que nunca la pudo ubicar para tomar la declaración, y así como ella hay dos personas más. Y eso quedó ahí, o sea, no se tuvo en cuenta ese testimonio para el fallo que se hizo. Por eso es que también, cuando vos empezás a encontrar todas esas pruebas, es que a mí me hace ruido de que, ¿por qué no ir por la verdad y sino quedarse en cosas más simples? Con el ánimo de, bueno, ganemos algo. Esa es mi molestia, digamos. Claro. No cuestiono, no es que digo, la PDH es mala. No, o sea... debe tener su, digamos, su respuesta a esto. A mí no me satisface ninguna respuesta. Claro. De lo que me puedan decir. Pero bueno, es cuestión de, o sea, es un problema de ellos, no es mío. Bueno, Sergio, te agradecemos este contacto con La Retaguardia. Ojalá que esta molestia que vos estás dando a conocer públicamente redunde en una reapertura del diálogo con los organismos, por lo menos nosotros anhelamos eso, y que, bueno, que esté lejos de ser una ruptura con ellos, porque, digo, más allá de cualquier diferencia que se pueda tener, e incluso desde nuestra posición histórica de que no hay nada más importante que las familias que han sufrido la violencia del Estado de cualquier tipo, nada, es importante también el acompañamiento social que pueda haber, que muchas veces tiene que ver con las organizaciones que están por fuera del Estado. Y en todo caso, entra allí también toda una discusión que tiene que ver sobre la autonomía o no de los organismos de derechos humanos más antiguos, digamos, de los gobiernos, ¿no? Es una discusión que seguramente es para otro momento, pero que me parece que subyace en tu molestia también. Sí, o sea, por eso digo, a veces hay, en algunas situaciones es muy válido, pero en otras es donde hay una familia y que realmente tiene algo que es como más concreto, más específico, se tiene que acompañar eso, ¿no? Por eso es diferente, y por eso los organismos que nacieron en épocas donde era muy necesario, pero después va mutando todo, va cambiando. Da para algo, para charlarlo, digamos, en armar un debate, en exponer distintas lógicas, pero bueno, esto es ahora y no entra en debate, digamos, porque es inmediato. ¿Cuándo empieza el juicio, Sergio? Esto empieza el 8. El 8, 9, 10 y 11 de octubre en este año. Bien, estaremos atentos a lo que allí ocurra. Te mandamos un abrazo grande para vos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias y espero que esto no cree una división, digamos, en el campo popular, sino todo lo contrario, que se fortalece, se empiece a entender que las cosas hay que hablarlas y decirlas, no guardarlas y estar ahí especulando. O sea, hay que poner las cosas son así, punto. Uh-huh. O sea, de las críticas hay que construirlos, ¿verdad? Es un enojamiento, digamos, un enojo, y no hablo más con vos, no, al contrario. O sea, me lo digo personalmente, no me escuché, bueno, lo digo públicamente. Claro. Tal vez de esa manera te da un poco de pudor y reacciona distinto. Uh-huh. Un abrazo grande. Muchas gracias y Verdad y Justicia por Santiago y por todos los pibes y pibas que más los 30.000. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Se lo van a ver, ¿quién? Activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travesti transexuales, Nadia Chazú y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y inconvenientemente feminista. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. Y así llegamos al final de este programa. Un nuevo miércoles de La Retaguardia. Gracias Nachito por la operación técnica. Le mandamos saludos a Fer, que nuevamente se ausentó por una buena justificación. Está ahora mismo, ya supongo que habrá terminado la proyección de la película de ¿Quién mató a mi hermano? La historia de Luciano Arruga. Y la lucha de familiares y amigos en San Justo, en uno de los cines del Inca. Y bueno, seguirá esta semana la película en los cines y ya veremos la próxima semana cómo sigue. Esperemos que pueda llegar a los barrios, que pueda llegar a las escuelas y que pueda llegar a todos los lugares donde la soliciten. Porque la verdad que vale la pena poder verla, poder seguir la historia, porque no es un caso aislado, como siempre decimos. Hay un montón de pibes asesinados por la policía y un montón de casos que quedan sin esclarecer y un montón de familias que quizá necesitan un empujón para conocer las situaciones que existen y lo que es la policía en nuestro país. Hoy escuchábamos, bueno, a Sergio Maldonado, justamente. Santiago fue víctima de una de las fuerzas de seguridad. También lo fueron las familias desalojadas. Hoy escuchábamos a Ileana también, víctimas de las fuerzas de seguridad, que desalojaron familias, las dejaron en la calle, y así estamos todos los días con esta situación de las fuerzas, de la policía, de la prefectura, de gendarmería. Bueno, nos despedimos entonces hasta el miércoles que viene. Esto fue La Retaguardia.